Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 7 de mayo. El IES Francisco Fatou acogía en la tarde de ayer la celebración de la reunión informativa sobre los cambios que se van a aplicar en la circulación en nuestra localidad, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Ubrique. En esta reunión participaban la concejala de Seguridad Ciudadana, María Moreno, el concejal de Urbanismo, Francisco Gil, y el jefe de la Policía Local, Daniel Rubiales. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha anunciado que el próximo domingo se aplicarán los cambios en el Paseo del Prado y en la Plaza de la Estrella, una tercera fase del proyecto que vendrá a sumarse a esos cambios ya aplicados en la calle Arana y en la calle Marroquineros. Agradecer a todo el mundo que está aquí, ¿no? Que supongo que porque está aquí es porque tenga alguna duda o que tiene algo que aportar, ¿no? Que bienvenido sea. Aquí está el jefe de la policía, que técnicamente pues es que lo va a explicar todo mejor. Ya como sabemos que se han producido dos cambios en dos fases. La primera, que fue el cambio de sentido de la calle Arana, lo que es la calle que va de la Plaza de las Palmeras. La segunda fase fue la calle Marroquineros. Y ahora pues vamos a empezar ya por lo que es la tercera y cuarta fase. ¿Vale? Pues Dani, ya os digo, cualquier duda que tengáis, levantad la mano sin problema, ¿vale? Decid todo lo que queráis decir, que para eso estamos aquí, para que aportemos opiniones, ¿vale? Así que bueno, voy a darle paso a Dani. Buenas, en primer lugar, gracias por la asistencia, porque para ir mejorando, pues la opinión de la ciudadanía es súper importante, la tenemos en cuenta y la adaptamos a los cambios que pretendemos. Estamos aquí hoy yo estoy principalmente para explicar el tema de los cambios del tráfico. Somos poquitos, yo lo explico, después si alguno no entiende algo, podemos sentarnos en las calles de cada uno, si no entiende algo, así que por lo menos los que han asistido pues, se pueden ir tranquilamente a su casa con las dudas resueltas. Me gustaría aclarar una cosita también, yo lo he dicho ya en la radio, los medios, lo he dicho, tenéis que entender una cosa, no vamos a hacer los cambios de tráfico y después hemos hecho una obra en la Plaza de la Estrella, sino se ha hecho una obra en la Plaza de la Estrella, se ha eliminado una glorieta en la Plaza de la Estrella por motivo de unas obras de inundación y demás que se han hecho, se han cambiado la infraestructura y a raíz de la infraestructura que se han cambiado, nos quedamos con... Creo que ser consciente, nos quedamos con un cruce de Fernando Gavilán, de Avenida España, de Paseo del Prado, de Minasierra y de Drechón. Un cruce de 5 vías, sin glorieta, teniendo en cuenta los puntos negros de posible accidente y demás, pues entonces ha llegado el momento. Un estudio previo, son 16 años en la policía, viendo el problema donde radica día a día, y para que lo fácil es quedarme los brazos cruzados, seguimos igual, metemos para Paseo del Prado, metemos para Minasierra, todos aglomeran el Paso de la Estrella, o intentamos hacer un cambio. Un cambio que yo personalmente yo veo que es factible, lo veo, si no lo viese no lo haría, porque a ver, un primer interés general. Yo voy a poner ejemplo muy claro, antes estábamos partido de gobierno antes, se hizo unos cambios en la zona de expansión, se hacen los cambios y yo vivo debajo del hotel. Yo al vivir debajo del hotel, si en aquellos cambios que hicieron en la zona de expansión había alguna urbanización perjudicada, era la mía, porque yo entraba del hotel hacia abajo y ahora tengo que dar toda la vuelta por abajo, pero aquí no prima el interés particular de cada uno, y primero el interés general. Aquí hemos hecho un cambio también. A ver, el primer cambio de los que hicimos fue la calle Arana. A ver, todo el mundo sabe que sus padres son lo más importante en la vida. Mis padres viven en la calle Cataluña, en la esquina de la calle Arana. Tenía un único sentido, le he puesto la vía en doble sentido, pero porque creo que para entrar a la Plaza de las Palmeras han apostado por una bolsa de estacionamiento a la Plaza de las Palmeras, lo idóneo es poner doble sentido. Es decir, que yo no tengo en cuenta que está perjudicando, en teoría hay más vehículos que antes, mis padres que viven en la esquina, yo voy mirando el interés general. Yo creo que todos tenemos que apostar por el interés general. Si alguno ve algo que está mal, pero pensando no particularmente en el interés general, pues lo que tiene que aportar y lo que realmente lo que tenemos que mirar. Otra cosa que me gustaría explicar, mira, la realidad es que los camiones que nosotros tenemos, los polígonos industriales, la zona, de los polígonos industriales están en la zona de expansión. Circunvalación no tenemos, ni vamos a tener ahora mismo. A mí me gustaría tener, garantizo 100%, que si hay una circunvalación, estos cambios quizás no serían necesarios. Pero no tenemos circunvalación. Los camiones van a pasar sí o sí por la Plaza de la Estrella, porque van a pasar, no hay otra alternativa. Entonces, las dimensiones de la Plaza de la Estrella no las hemos inventado ahora. Ahora se hace una obra y dice, no, es que dos camiones no entran, pero es que la vía es la misma que antes, tampoco entraban antes dos camiones. Vamos a la realidad, no vamos a, vamos a criticar lo que realmente tenemos que criticar. Yo no soy de ningún partido de gobierno, pero ahora aquí las dimensiones son las mismas. Entonces, ¿qué podemos conseguir? Ahora mismo, por ejemplo, en la circulación que tenemos nosotros de la zona de expansión, cogemos hacia la Plaza de la Estrella, hacia el Prado y la calle San Sebastián, en un anillo circulatorio. Con la finalidad de hacer un anillo circulatorio al revés. ¿Para qué? Para que la Estrella pase menos vehículos. Cambiamos de tema. El IES Las Cumbres ha convocado la 22ª edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo. Este concurso se organiza a través del Departamento de Dibujo del Bachillerato de Artes El IES Las Cumbres, con la colaboración del AMPA del Centro, la familia de Laura y Juan Pablo, el Ambigú y Apartamento Sierra Alta, con el objetivo de potenciar la creatividad y el desarrollo de actitudes artísticas del alumnado de la comarca de la Sierra de Cádiz. Podrán participar cualquier estudiante de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de nuestra comarca que no superen los 25 años de edad. Cada autor podrá presentar 4 obras de técnica y tema libres, con un formato o soporte no inferior a 50 por 40 centímetros. Estas obras serán entregadas debidamente preparadas para ser colgadas. El plazo de admisión de obras está abierto hasta el 30 de mayo en horario de 10 a 2 en el IES Las Cumbres, acompañadas de un certificado del centro educativo que acredite los estudios que se realizan y los datos personales del participante. Se han fijado 5 primeros premios: un primer premio de 200 euros que concede el IES Las Cumbres, un segundo premio de 160 euros que otorga la familia de Laura y Juan Pablo, un tercer premio de 140 euros que ofrece el Ambigú, un cuarto premio de 120 euros gracias a la colaboración de Apartamento Sierra Alta y un quinto premio de 100 euros que concede el AMPA de Las Cumbres. Un jurado nombrado por el IES Las Cumbres otorgará los premios y determinará las obras que serán expuestas en la sala del centro, una muestra que se podrá visitar del 2 al 27 de junio. El acto de entrega de premios se ha fijado para la jornada del viernes 13 de junio a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Las Cumbres. Por otro lado, la Asociación de Amigos de los Animales, Zarpitas, ha organizado para este próximo sábado el Festival Benéfico Zarpitas con Arte. En la Plaza del Jardín, desde las 12 del mediodía, se podrá visitar una exposición colectiva de pinturas, donde colabora el alumnado del Bachillerato de Arte del IES Las Cumbres. En el festival, de igual modo, se instalarán un total de 15 stands con actividades para menores y adultos, y además se ofrecerá una amplia programación de actuaciones musicales. Empieza, bueno, el sábado día 10, a partir de las 12 de la mañana, pistoletazo de salida. Pues mira, tenemos unos 15 stands, ¿vale?, de asociaciones, como por ejemplo A la Violeta, Vamos Juntos, Artesanos de la Piel y Manualidades, Fanny de Sofá Rojo, Miriam, Vero, Montepiel, Mariqueta, Raúl, etcétera. Y también vamos nosotras, ¿vale?, Zarpitas con un stand. Pues llevamos camisetas, llevamos cosas, manualidades. Eso en cuanto a lo que es el... Bueno, va a ser un poco como un mercadillo, ¿vale? Bastante diverso y muy simpático, con todos estos chicos que son maravillosos y que van a colaborar con nosotras. Después, en cuanto a la colaboración económica, pues mira, tenemos el stand, como ya te he dicho, de Zarpitas. La barra, donde vamos a poder contar con tanto bebidas como con comida, vamos a poner montadito. Vamos a tener también actividades para los niños pequeños, a través de una pulserita, y por solo 2 euritos podrán participar en actividades como pintacara, tatus de henna, castillo hinchable, globoflexia, papiroflexia, etcétera. Luego contaremos con una hucha repartida por todo el recinto, pues para que pueda colaborar todo el que quiera. Habrá café, habrá stands con repostería realizada y atendidos por Antonio Flores y por Selene. ¿Vale? Después complementaremos con actuaciones de muchos grupos que de forma altruista han querido participar, ¿vale? Desde la una empieza Escuela de Baile de Paola Danzarte. Seguidamente tenemos ahí un hueco que probablemente podamos dar nombre ya en las próximas horas, pero no lo hemos cerrado. Después contamos con la actuación de Pepe Gómez. Seguidamente Escuela de Baile Flamenco de Vanessa Lara. Grupo de música Mientras las Abejas Duermen. Mi Nombre, De la Calle, Descaro, DJ Mark. Como verá, hay muchísimas participaciones. Todos colaboran, repito, gratuitamente, ¿eh?, por la causa. Todos estos grupos. Ahí nos vamos ya hasta la una de la mañana. Iremos proyectando vídeos en los que han colaborado con su trabajo Infosama, vídeos sobre la asociación, con los animales que tenemos en adopción, con nuestras tareas. Habrá cositas emotivas sobre los miembros del grupo. Tendremos también dos sorteos, que va a ser uno un retrato, un repujado en piel, que hará en directo al ganador la artesana Vero, ¿vale? En directo o cuando ellos queden, porque si les viene mejor después, pues quedarán. Y otro que será un cuadro realizado en directo por los alumnos de Bellas Artes del IES Las Cumbres, que la verdad que va a estar súper, súper trabajado. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a ir vendiendo tickets durante el día y ya a última hora de la tarde, primeras horas de la noche, pues haremos el sorteo. Como ves, tenemos, bueno, vamos a ir haciendo cositas también en los huecos. Os he dicho, actividades para los niños, pues todas las que os he nombrado, que os repito, pintacara, tatu de henna, castillo hinchable, globoflexia, papiroflexia, con la pulserita, todo va a ir personalizado, con el logo del festival, está muy trabajado, la verdad. Contamos con la colaboración, por supuesto, de muchos patrocinadores que han apostado por apoyar el evento. Desde aquí les damos las gracias a todos los grupos que van a participar de forma gratuita, a los stands que van a colaborar y van a hacer que este festival pues tenga más color y sea más diverso, a todo el personal que va a participar, al ayuntamiento, a vosotros, por supuesto. Así que, bueno, hemos conseguido diferentes apoyos y la verdad que va a ser un festival muy bonito. Cuando entramos, o sea, las puertas se van a abrir a las 12, vamos a contar con exposiciones y con la participación de estos stands que van a estar ubicados en la plaza durante todo el día y ya van a ir entrando todas las actividades, ¿vale? Todos los grupos que van a ir participando. Principalmente los chicos de IES Las Cumbres, de Bellas Artes. Ellos son los que van a tirar del tema de la exposición de arte. Porque es cierto que el proyecto inicial se apoyaba más en tema de la exposición de arte, pero como verán ahora, pues hemos multiplicado el número de participantes y hemos diversificado un poco. Entonces, lo que es arte lo dejamos en manos de estos chicos, del Bellas Artes de IES Las Cumbres. Mira, pues viene Fanny con el sofá rojo que va a llevar un fotomatón súper divertido. Mira, o sea, que va a haber muchas cositas, cada uno, va a haber artesanía en piel, va a haber muchas cositas. La verdad que vamos a ver también a otros grupos ahí. Como os he dicho, por ejemplo, están a Las Violetas, Vamos Juntos, que podemos también colaborar con ellos, que ellos van a participar, van a colaborar en el festival. Y van a exponer también sus cositas con las que también van a recaudar dinero para sus fines. Por otro lado, durante este mes de mayo se puede visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la muestra Entre enfoques y cerillas. La exposición se compone de una selección de 50 fotografías de la ubriqueña Anabel Cordón Román, junto a 9 maquetas de monumentos y ramos de flores creadas con cerillas por su padre Manuel Cordón Delgado. Dos temáticas, pero lo que las une es que es la afición que tenía un padre y una hija. Y qué orgullo tan grande el de exponer hoy junto al trabajo de mi padre. Pues esta exposición consta de unas 50 fotografías, 9 maquetas de cerillas y un ramo de cerillas de cera. Por mi parte, es el recorrido de 10 años con la cámara, donde abarco desde nocturna, retrato, naturaleza, macro, boudoir, que es un tipo de fotografía íntima de mujer, y tocando temas como el minimalismo, el artístico, claves altas, bajas, contraluces, donde quiero reflejar que esta afición de la fotografía no es solo apretar un botón, que es jugar con las luces, la composición, en el caso de los animales son los tiempos de espera que son impredecibles, es intentar hacer también cosas artísticas, como es el ice painting, que se hace a larga exposición y se pinta con luces, que no solo es darle a un clic a un botón, es encuadrar, crear, intentar transmitir, captar instantes que no se van a volver a repetir. Y por parte de mi padre, pues las maquetas fueron creadas por mi padre a lo largo de su vida, desde su primer barco, que es el más oscuro, que cuando vayáis a verla, y el más vais a ver que es el más pequeño, el más oscuro, que la hizo con 15 años, hasta su última obra, que fue la iglesia de su pueblo de Arga, que la hizo con 63 años. Uh-huh. El material que utilizaba era cola cerilla, para los complementos talco, madera, cartulina, cuerda, y para los adornos, pues las mismas cabecitas de las cerillas. Luego lo que es el la terminación es un barniz, lo que le hace es el barniz, pero es todo cerilla. Uh-huh. Ya para lo que te comentaba antes, para los adornos ya utiliza, por ejemplo, para los barcos las cuerdas, para los cañones son trozos de madera, digamos, palos de madera, y le va haciendo la forma. Y bueno, pues hizo un total de 14 maquetas, de las cuales tenemos en la exposición 9, y un ramo de los 6 que hizo. Por ejemplo, el castillo, que es lo más grande, echó 2 años y algo. Sí, sí. Y, por ejemplo, otro dato, en la iglesia de Arga, que es algo más pequeña, utilizó, no contó la cerilla, pero sí contó las cajas que había utilizado, uh-huh, y utilizó 32.000 cerillas de las pequeñas y 2.000 de las grandes de barbacoa. Uh-huh. Porque más grande el castillo, esto ya es incontable, no tenemos ni idea, pero sí que echó 2 años y pico en hacerla. Y por otro lado, la Salita de Teatro estrena este próximo sábado una adaptación de la obra Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Se han programado funciones para los días 10, 17 y 31 de mayo y 14, 21 y 28 de junio. Todas darán comienzo a las 8 de la tarde en la sala de la Salita de Teatro, en la calle Santiago 6A. La reserva de entrada se puede realizar en el teléfono 679-96-88-95, a través de la web entradium.com y en la librería Alambique. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.